Esta canción va para todos los amigos de siempre. Gracias por tanto cariño en los 17 años. ¡Acento! Comienza el día, pasó la noche y estoy tan solo otra vez en nuestra cama. Amor herido, corazón cansado, porque está con otro en este momento la mujer que amo. Busco sus caricias, sus besos de placer. Cuanto más recuerdo, más terrible celo sin saber qué hacer. ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? Sí, soy yo. ¿Quién muere de amor? Por ella soy yo. No, soy yo. Busco sus caricias, sus besos de placer. Cuanto más recuerdo, más terrible celo sin saber qué hacer. ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? Sí, soy yo. ¿Quién muere de amor? Por ella soy yo. ¿Quién sueña con ella? Sí, soy yo. ¿Quién sufre por ella? Sí, soy yo. Quien vibra de amor, por ella soy yo.